Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Las ciudades, como las selvas, tienen sus antros donde se oculta todo lo que aquellas tienen de más malo y más temible. Solamente que en las ciudades, lo que se oculta así es feroz, inmundo y pequeño, es decir, feo. En las selvas, lo que se oculta es feroz, salvaje y grande, es decir, hermoso. Madrigueras por madrigueras, las de las bestias son preferibles a las de los hombres. Las cavernas valen más que las zaurdas. Lo que Marius veía en una zaurda. Fragmento de Los Miserables, de Víctor Hugo. El poeta, dramaturgo y novelista, entre otras cosas, Víctor Hugo, nació en Besançon en el año 1802 y es considerado el máximo exponente del romanticismo en Francia y en el resto del mundo, según muchos. Su infancia transcurrió en su ciudad natal, salvo los años 1811 y 1812, donde residió con su familia en Madrid, donde su padre había sido nombrado comandante general. De temprana vocación literaria, ya en 1816, con 14 años, escribió en su cuaderno escolar: «Quiero ser Chateaubriand o nada». En el año 1819 destacó en los Juegos Florales de Toulouse y fundó la revista Le Conservateur Littéraire, junto con sus hermanos Abel y Eugène, pero su verdadera introducción en el mundo literario se produjo en 1822 con su primera obra poética, Odas y Poesías Diversas. En el prefacio de su drama Cromwell de 1827, rechazó las reglas del teatro neoclásico, proclamó el principio de la libertad en el arte y definió su tiempo a partir del conflicto entre la tendencia espiritual y el apreciamiento en lo carnal del hombre. Esto fue considerado el manifiesto fundacional del teatro romántico. El texto situó a Víctor Hugo como cabeza del movimiento y su casa se convirtió en la sede del cenáculo romántico. A partir de entonces, Víctor Hugo se entregó a una actividad política cada vez más intensa y en 1845 fue nombrado par de France. Desde esa nueva posición como jefe de filas del romanticismo y secundado por figuras como Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Charles Nodier o Alfred de Vigny, el virtuosismo poético de Víctor Hugo se puso de manifiesto en Las Orientales de 1829, que satisfizo el gusto de sus contemporáneos por el exotismo oriental. La censura de su drama en cinco actos, Marion Delorme, retrasó su aparición en la escena teatral hasta el estreno de Hernani, en 1830, obra maestra que triunfó en la Comédie Française. La representación de este drama constituyó un auténtico escándalo, pero significó también la victoria de la joven guardia romántica sobre el viejo clasicismo y marcó un hito en la literatura por su ruptura con las rígidas normas de la tragedia francesa. A partir de 1830, el autor inició una fase de singular fecundidad literaria, en la cual destacaron, además de distintos libros de poesía, su primera gran novela, Nuestra Señora de París, y el drama Ruy Blas. En 1841 ingresó en la Academia Francesa, pero desanimado por el rotundo fracaso de los Burgraves, abandonó el teatro en 1843. La muerte de su hija Leopoldine acaecida mientras él estaba de viaje, sumada al desengaño por la traición de su esposa con su amigo Sam Beville, lo desumieron en una honda crisis. A partir de entonces, Víctor Hugo se entregó a una actividad política cada vez más intensa y en 1845 fue nombrado par de Francia. Pese a presentarse a las elecciones de 1848 en apoyo de la candidatura de Napoleón III Bonaparte, sus discursos sobre la miseria, los asuntos de Roma, la ley Falú, que trataba sobre la reforma de la educación, anticiparon su ruptura con el Partido Conservador. El 17 de julio de 1851 denunció las ambiciones dictatoriales de Napoleón III y tras el golpe de Estado huyó a Bélgica. Si bien es cierto que no publicó ninguna obra entre 1843 y 1851, en esos años concibió la novela Los Miserables y compuso numerosos poemas que aparecieron posteriormente. En 1852, el escritor se instaló con su familia en Jersey, en el Reino Unido, desde donde pasó 4 años después a Guernsey. Allí permaneció en su propiedad de Hauteville House hasta 1870. Republicano convencido, denunció sin tregua los vicios del régimen conservador de su país y en 1859 rechazó la amnistía que le ofreció Napoleón III. De ese exilio de 20 años nacieron Los Castigos, brillante sarta de poesía satírica. La trilogía del fin de Satán, Dios y la leyenda de los siglos, que fue ejemplo de poesía filosófica en la que traza el camino de la humanidad hacia la verdad y el bien, desde la época bíblica hasta su tiempo. Y su novela Los Miserables, la gran obra en la que denuncia la situación de las clases más humildes. De vuelta a París en 1870, tras la caída de Napoleón III, Víctor Hugo fue aclamado públicamente y elegido diputado de la Asamblea Nacional Francesa. Fue derrotado en los comicios siguientes, pero en 1876 obtuvo el escaño de senador de París, posición desde la que defendió la amnistía de los partidarios de la Comuna. Sin embargo, desengañado de la política, regresó a Hauteville House. Mientras tanto, el ritmo de su producción literaria disminuía, pero su prestigio se acrecentaba sin cesar. Un banquete conmemoró el 50º aniversario de Hernani en 1881. Su cumpleaños fue celebrado oficialmente y los senadores en la tribuna se levantaron sin excepción en su honor. A su muerte, el 22 de mayo de 1885, a los 83 años de edad, el gobierno francés decretó un día de luto nacional y sus restos fueron trasladados al Panteón de París. Considerado como uno de los mayores poetas franceses, su influencia posterior sobre Baudelaire, Rimbaud o incluso Mallarmé y los surrealistas es innegable. El líder de la escuela romántica, eco sonoro de un siglo al que abarca no solo con su vida, de 1802 a 1885, sino también con la magnitud de su obra, Víctor Hugo termina desde el exilio una novela cuya gestación venía de muchos años atrás y cuyo título se quedó en Los Miserables. Consigue con esta obra un objetivo de juventud, una novela que fuese a la vez drama y epopeya, que uniese a Walter Scott y a Homero. Para tal obra, llevaba ya Hugo 12 años documentándose cuando en 1845 comienza su redacción, lo que prolongaría hasta 1862 por la interrupción de los acontecimientos de 1848, que fue una oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración, o sea, con el predominio del absolutismo en el continente, en los que el escritor cumpliendo con su misión, participa. En efecto, el autor, siguiendo su lema, el arte por el progreso, es un escritor comprometido, pudiendo observarse una evolución en su pensamiento a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Los Miserables ocupa un lugar privilegiado en la historia de la literatura francesa y universal, además de en la producción novelística de su autor. Se trata de una obra de madurez que viene a resumir las tendencias de sus novelas anteriores. Novela negra, novela histórica y también novela filosófica. En El último día de un condenado, de 1829, se manifestaba ya Víctor Hugo en defensa de la abolición de la pena de muerte y de la monarquía autoritaria. Esta obra, por lo demás, refleja un momento importante de la evolución política y social de su pensamiento, reemplazando entonces el ideal monárquico por el liberalismo humanitario. Por ese su afán de documentación, acababa de asistir a varias ejecuciones, había visitado los penales de Brest y Toulon y se familiarizó con la psicología del recluso condenado a muerte, leyendo las memorias de Vidocq, el famoso detective y escritor, creador de los sistemas de seguridad pública modernos. Concibe entonces al que será el personaje central de Los Miserables, Jean Valjean. Producto de la observación tanto como de la imaginación, la obra alcanza un gran éxito desde el momento de su publicación en 1862, pese a no estar totalmente en la línea de la literatura del momento, que era el realismo literario, dedicado a sus estudios psicológicos y sociales. Flaubert, Zola y los Goncourt muestran sus reservas ante una obra que rebosaba fantasía, colorido e imaginación. El novelista-poeta evoca en su obra al medio real, pone en escena clases sociales, tipos humanos, encuentra la lengua y el espíritu de su condición, pero siempre con el fin de dar crédito a una historia romántica. Los Miserables supone la síntesis de la novela social y popular de esos años de mediados de siglo, constituyendo una epopeya humanitaria en la que importan más los valores espirituales que las realidades materiales. Es la epopeya de la conciencia humana pasando del mal al bien, de la sombra a la luz, de la nada a Dios. Por lo tanto, Los Miserables se puede considerar como la novela romántica por excelencia, en la que se alían lo romancesco y lo simbólico, lo concreto y lo abstracto, y constituye, pues, una obra original que realiza la función de tres elementos separados hasta entonces en la novelística anterior: lo lírico, lo épico y lo filosófico. En ella, Víctor Hugo integró su visión poética con su genio dramático y le confirió, además, un tono reflexivo desde el que dio expresión a sus ideas sociales y políticas. Porque el autor de Los Miserables jamás abdicó de los ideales de 1848 y siempre se mostró partidario de una república universal. Para él, esta forma de gobierno era como la prefiguración que la armonía general de la humanidad, liberada de las influencias sociales y que debía alcanzar algún día. Así, con sus dos obras, El último día de un condenado y Claude Goethe, Víctor Hugo demuestra su inclinación por el progreso social y por el apostolado de la fraternidad humana, que le llevarían a la realización de Los Miserables. La arquitectura de estas obras resulta muy compleja. El autor lleva simultáneamente las riendas de varias intrigas, alternando narración, análisis y escenificación, influido por la novela dramática de Walter Scott. Influido también por esa preocupación, en este caso heredada por la novela negra, de mantener vivo el interés del lector, para lo cual no faltan esos golpes de teatro tan del gusto de la novela folletín y del drama romántico. Es decir, persecuciones, huidas y desapariciones fortuitas confieren a la obra, a nivel anecdótico, aspecto de novela policíaca o novela de aventuras. El autor hace progresar en la novela cinco intrigas: la historia de un santo, Bienvenu Myriel; la de un hombre, Jean Valjean; la de una mujer, Fantine; la de una muñeca, Cosette; y la de Marius, que recuerda en muchos aspectos al joven Víctor Hugo. De las cinco partes de que consta la obra, la cuarta supone la confluencia de todas las intrigas. Capítulos de acción se alternan con capítulos de análisis, lo que proporciona a la obra la dimensión épica del mundo, a la vez que del alma. Contrapunto a esa acción exterior son esos capítulos en los que el lector penetra en los conflictos internos de los personajes, como esa terrible lucha que sostiene Jean Valjean consigo mismo al ver a un inocente condenado en su lugar, o también la evolución política de Marius. La acción transcurre según una cronología coherente que se reparte desigualmente a lo largo de las cinco partes, que son Fantine, que nos lleva desde 1815 hasta 1823, Cosette, comienza con la descripción de la batalla de Waterloo en 1815 para dar un salto a 1823, Marius, que nos lleva desde 1827 a 1832, con vueltas al pasado de 1817. La acción está, pues, lejos de progresar según una línea temporal uniforme, condicionada por la presentación de intrigas simultáneas. La aparición del pasado en ese presente confiere a la novela la impresión de vida y realidad, al tiempo que prefigura la técnica del flashback, tan utilizado en la novela moderna. Y junto a la concreción temporal, la espacial. A través de una poesía sugestiva que da vida a los decorados, uno nos muestra Montfermeil, Montreuil-sur-Mer, Toulon, Waterloo y su querido París. En el jardín de Feuillantines, donde se esconden Jean Valjean y Cosette, es aquel en el que el autor había pasado tantas horas de su infancia. En Los Miserables se traza un vastísimo fresco social. Desde curas, jueces, policías, ricos depravados y pobres sublimes, hasta estudiantes famélicos, mujeres perdidas y fuera de la ley. Los bajos fondos de la ciudad habían sido pintados ya en novelas anteriores, como Los Misterios de París de Jean Sou o en La Comedia Humana de Balzac, que presenta ya el personaje del recluso a través de Vautrin. Mediante el Jean Valjean de Los Miserables se planteará el conflicto entre conciencia y justicia social, encarnada esta última en Javert. Ambos forman parte de una serie de personajes antitéticos, cuyo valor simbólico es evidente. Seres de crimen y de vicio como los Thénardier contrastan con los de caridad como Myriel y vienen a ilustrar esa idea maniquea y contrastada del mundo de la que ha hecho gala siempre Hugo. Si bien la novela constituye una terrible denuncia de los grandes problemas del siglo, también va a suponer un halo de esperanza con esas tres promesas que enuncia el antiguo convicto: el final de la prostitución de la mujer, el final de la esclavitud para el hombre y el final de la noche para el niño. Se trata, pues, de impedir la degradación física y espiritual de esos seres puros e inocentes como Fantine, uno de los personajes más tiernos y deliciosos de toda la obra. Y es que Fantine, que tiene el germen de muchos de los personajes de Zola, se hace prostituta obligada por las estructuras sociales. Su sacrificio por Cosette la redime, lo mismo que ocurre con Jean Valjean, personaje que encarna el mito Satán Cristo. Se trata de unas almas que luchan por desembarazarse del peso del pecado, por ascender a la luz y purificarse. Los Miserables alcanzó un éxito extraordinario entre lectores de distintas capas sociales que se identificaron con las denuncias de la injusticia social que la novela proponía. La popularidad de Víctor Hugo fue a partir de entonces enorme, no únicamente en Francia, sino también en el extranjero, pues la novela fue pronto traducida a varios idiomas y tuvo gran resonancia. Los propósitos humanitarios de la obra no pueden ni deben esconder para un lector actual algunas deficiencias del texto, que la crítica especializada ha resaltado con la distancia que impone el tiempo. Así, el ya aludido carácter antitético de los personajes hace que en ocasiones las psicologías se diluyan en aras de una personificación de sentimientos, como en el caso de la identificación de Javert con el deber, por ejemplo, que resta verosimilitud a la novela. También las digresiones, a las que el autor es enormemente aficionado, entorpecen el ritmo de la acción en muchas ocasiones y dan pesadez al texto, con sus alardes de erudición, que por otro lado son expresión del nivel ideológico del autor. Todo ello no puede empañar, sin embargo, la admirable y compleja estructura de Los Miserables ni la gran imaginación que la preside. Esta epopeya del pueblo de París, como ha sido llamada la novela, contiene páginas de una enorme grandeza en las que la narración se hace sencillamente magistral, como ocurre, por ejemplo, con la descripción de la batalla de Waterloo y con uno de los episodios más célebres de la obra, la fantástica huida por las cloacas de París. Junto a la novela social encontramos en Los Miserables el valor filosófico y moral al que el mismo autor se refiere en un comentario de su obra. El libro que se va a leer es un libro religioso, dice. Novela apostólica y social al tiempo, coipoética, Los Miserables prefigura en muchos aspectos la novelística de un Tolstói y ocupa la cima indiscutible de la novela romántica. Bien, como supongo que todos habréis leído Los Miserables y sabréis de qué va la historia, voy a hacer una pequeña introducción o comentario sobre Víctor Hugo y la obra, porque desgraciadamente y debido a las fechas en las que estamos, tengo un compromiso que no puedo dejar de acudir. Y solamente quisiera decir que tanto Víctor Hugo como toda su obra, tanto poética como novelística, tuvo una importancia primordial en la literatura posterior. Muchos autores posteriores y muchos poetas posteriores a Víctor Hugo fueron herederos de su estilo, de su forma de escribir y sobre todo de su pensamiento social. Fue una época muy, muy conflictiva la época que vivió Víctor Hugo. Y eso también influye posiblemente en la creación de tantas grandes obras en todas las artes de aquella época. Quiero hacer constar también la influencia que tuvo Los Miserables en concreto en el cine. Se han hecho varias películas sobre este tema, sobre la novela, algunas francamente buenas. Y bueno, sobre todo eso podéis seguir comentándolo. Yo les deseo felices Navidades, felices fiestas y hasta el año que viene. Sentimos que te tengas que marchar, Néstor. Vamos a intentar, a pesar de tu ausencia, el hacer algún comentario, porque yo creo que la, la novela que nos has traído, de la cual, bueno, pues nos has hecho una presentación, como siempre, extensa, documentada y amplísima. A ver, poco podemos aportar, pero yo creo que sí que podemos decir cosas. No sé, se trata, yo creo que sin duda, de la obra cumbre de este grandísimo escritor, novelista, dramaturgo, ensayista, poeta, que fue Víctor Hugo. O sea, como tú bien has dicho, pues probablemente uno de los máximos exponentes del romanticismo europeo, ¿no? Los Miserables es, yo creo, que una novela que hay que leer sí o sí, y una novela que ha sido fuente de inspiración a múltiples escritores, cineastas, poetas, etc. En cuanto al cine, bueno, Antonio, creo que Antonio querías... Dinos, Antonio. Sí, yo leí Los Miserables hace tiempo ya. Para un análisis un poco más fino, igual debería releerla nuevamente. Pero hay un aspecto, eso sí que lo quiero decir, que de aquella lectura que me impresionó. El lector, sentado cómodamente en su sillón, va a poder disfrutar de una espléndida visita guiada por el París del final del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Porque, independientemente de la trama, claro, al leer la novela nos vemos metidos hasta el cuello en acontecimientos como la Revolución Francesa de 1789, el Imperio Napoleónico, la Restauración con Luis XVIII y Carlos X, el segundo mandato de Napoleón III, el sobrinísimo, para terminar con el comienzo de la Tercera República a final de siglo. Y en este contexto, el retrato de una sociedad conservadora que no admite ningún cambio en su inconfortable forma de vida, a la vez que la pobreza, el hambre y la miseria se ceban en el resto de la población. Desde luego, bueno, yo creo que la postal es impresionante. Y sí, me dejó huella. Creo que a nadie su lectura le va a dejar indiferente. Esta novela en sí misma abarca muchos temas. Es muy realista porque nos retrata con crudeza, como decíamos antes, el hambre y la pobreza que rondaba en París y, bueno, en toda Francia durante el siglo XIX. Y también podríamos calificarla como épica, porque la novela nos va a contar unos cuantos grandes eventos. La batalla de Waterloo también nos relata los disturbios que ocasionaron los habitantes de París en 1832. El viaje a las cloacas de París de Valjean, el protagonista de la obra que había sido condenado a un montón de años de cárcel por robar una barra de pan, como sabéis. En cualquier caso, me resulta difícil decir algo nuevo sobre esta maravillosa novela. Creo que debería ser de obligada lectura. También es verdad que se ha argumentado en alguna ocasión que podía ser un poco difícil de leer porque hay mucho detalle y un poco de lentitud en la descripción de algunas escenas o personajes. Bueno, yo no lo creo. Es más, me parece que su lectura nos mantiene continuamente en vilo, esperando siempre unos acontecimientos que están por llegar. En fin, bajo mi punto de vista, una grandísima novela. José Luis, seguro que tú tienes cosas que decir, porque me consta que no solamente de Los Miserables, o sea, se han adaptado o llevado al cine pues un ramillete de obras de Víctor Hugo, ¿no? Los Miserables, supongo que podrás ilustrarnos acerca de cuál ha sido su trayectoria en el cine, ¿no? Así es, pocas novelas como Los Miserables de Víctor Hugo pueden presumir de contar tras de sí con múltiples y tantas adaptaciones que se han hecho sobre ella, desde películas, dramas normales a musicales, versiones llevadas a cine, a televisión, a teatro, incluso a manga, adaptaciones en miniseries producidas por grandes compañías de televisión como la BBC, desde las más antiguas en el año 1934 hasta más allá del año 2012. Se me ocurren y me vienen a la mente desde las más antiguas de Raymond Bernard del año 1934, que fue la primera gran adaptación francesa en cine sonoro, a otras también muy conocidas, pasando por las de José Antonio Páramo del 71, por ejemplo, a se me ocurre Los Miserables de Bill August de 1998. Es una de las más populares, pero también al mismo tiempo no es la más apreciada por todos los fans, los amantes de la novela. Aquí seguramente nos viene a la mente Liam Neeson, Jeffrey Rush, exacto, Uma Thurman. También es una buena adaptación, también exacto, me gustó. Exacto. Por ejemplo, Los Miserables de José Dayan del año 2000. Aquí también nos vendrá a la mente Gerard Depardieu dando vida a Jean Valjean y a John Malkovich por contra, como Javert, es otra de las versiones conocidas. Y por poner ya la última guinda a todo esto, serían, yo diría, Los Miserables de Tom Hooper, de forma especial del año 2012, director que estaba fuera de toda duda de su talento con El discurso del rey o con La chica danesa, con grandes estrellas, con una coral de actores importantísimos como Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe. Sí, por ejemplo, yo destacaría una escena de Anne Hathaway que le valió un Oscar, filmada en todo un plano secuencia, cantando la famosa pieza de I Dream a Dream. Yo la recomiendo esta película y ese visionado de esa secuencia, por ejemplo. Antonio, dinos. Bueno, si hablamos de adaptaciones, ya habéis comentado que son un montón. Yo me quedaría con la banda sonora del musical. Claude-Michel Schönberg compuso en 1980 la partitura de esta obra que, con diversos montajes, ha sido vista y oída por unos 60 millones de personas en 42 países. Y otro dato, el montaje de Broadway se cerró en 2003 con más de 6.000 representaciones. O sea que, en fin, si tenéis ocasión de verla, no lo dudéis. Bueno, yo antes de terminar quería simplemente poner en valor, porque sinceramente creo que lo tiene, la faceta de poeta de Víctor Hugo. Fue, además, de un gran dramaturgo, porque tiene obras muy importantes como Cranwell o Hernani, que se siguen representando en teatro. Pero además, como digo, fue un gran poeta. Y bueno, pues tanto en su juventud, con sus odas y poesías diversas, como ya más en su madurez, Las hojas de otoño, ya en la última etapa de su vida, La leyenda de los siglos, que ya es una poesía más, menos romántica, más con un tinte más filosófico, pero que ha sido también, ha marcado pautas y ha sido fuente de inspiración para toda la poesía posterior, ¿no? Además, quería añadir, por abundar un poco en el comentario que tanto tú, José Luis, como Antonio habéis hecho acerca de las adaptaciones cinematográficas, que existe una adaptación de un poema de Víctor Hugo, un poema que pertenece a su primera etapa como poeta, como digo, que es un poema que se titula La pobre gente, o La gente pobre, según traducciones, aunque su significado puede ser bien distinto, ¿no? A ver, porque este poema, que es un poema largo, que cuenta una historia, pues bueno, muy conmovedora, en ese sentido, muy navideña también, inspiró una película cuyo título es Las nieves del Kilimanjaro, que es un poquito anterior al musical del que habéis hablado, tanto tú como tú, José Luis, como Antonio, ese musical. Esta es una película del 2011 y es una película que, hombre, no es que sea un peliculón, pero a mí me gusta porque se ocupa de, o se inspira en ese poema, y porque creo que es un poema, como he dicho antes, conmovedor y lleno de matices que hay que leer. En fin, simplemente subrayar esta, o dar esta pincelada, porque, hombre, Víctor Hugo, además de escribir novela y además de su grandísima Los Miserables y Nuestra Señora de París, etcétera, pues también fue un gran poeta. Y bueno, yo la verdad es que poco más puedo añadir. No sé si tú, José Luis, o Antonio queréis añadir algo Por tomar un apunte para quien quiera localizar la película, Las nieves del Kilimanjaro es una película del año 2011, fue presentada en el Festival de Cine de Cannes de ese año, dirigida por Robert Guédiguian, y eso es, consiguiendo, por ejemplo, la Espiga de Plata del Festival Internacional de Cine de Valladolid. Pues lo dicho, merece la pena verla. En fin, hoy, como ya hemos explicado, Néstor nos ha tenido que dejar, son fechas complicadas, por tanto vamos a despedir su espacio en su nombre, ¿no? Os deseamos que sigáis leyendo mucho y os deseamos felices fiestas. Nos volvemos a ver dentro de 3 semanas. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.